Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencia o algo muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Se encuentra aquí a mi lado en la misma mesa, en el mismo edificio afortunadamente, más aún en el mismo estudio, Ramiro Rezano. ¿Qué tal Antonio? ¿Qué tal a todos? Ramiro, tu fin de semana, tu semana. Bien, tranquilo. Me alegro. ¿El tuyo? ¿Tranquilo significa bien? Tranquilo es bien, sí. Tranquilo es bien. En esta etapa de mi vida, tranquilo es bien. La tranquilidad garpa una barbaridad. Un montón. Sí, sí. Está bien. ¿Vos? Bueno, no, yo bien. Sí, bien. Sí, un fin de semana largo que aproveché para descansar. Muy bien. Y comer. Tomar envión. Sí, se comió algo, pero tomar envión, sobre todo tomar envión. Para el final de año. Y viene un mes y medio, un mes y 10 días como intensos antes de las vacaciones y hay que darle un cierre a un montón de cosas. Hay exigencias por todos lados y vamos a atender algunas. Muy bien. Las que podamos, más vale. Programa nutrido el de hoy. Así es. Sí, yo diría a los oyentes que si ya se han tomado la molestia de sentarse en algún lugar de la casa o al menos prender la radio y andar esperar por ahí. 9 minutos a que empecemos. Yo me quedé. Yo no iba por ese lado, pero ya que lo decís, tenés razón. Sí, ya si te quedaste esperando, quédate ahora. Claro. Ahora que hacemos un programa. Sí, estamos tratando de hacer un programa de radio sobre ciencia o algo muy parecido, te decía. Y quédate a escuchar La Búsqueda porque tenemos una propuesta interesante para hacerte en el día de hoy. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 4420-745 si estás aquí por San Luis. O por mensaje de texto al 473-3656, acordate, 266 adelante. Y también... lo puedes hacer en Facebook /La Búsqueda o en Twitter @PeligroCiencia. Siempre gracias. Nunca está de más agradecer. Hay que ser agradecido. De vez en cuando. De vez en cuando. Sí. Hay gracias a los que nos no solo escuchan, sino que tienen siempre una interactúan devolución. Interactúan. Sí, tienen nosotros una devolución para hacernos, ya sea porque ven alguna cosita ahí que no les gustó o que les gustó y piensan que podemos mejorar, o simplemente para decir lo que les gustó, que eso, también a veces pasa también eso. Gracias sí. Por estar atentos y atentas del otro lado, eso es muy interesante. Bueno, ¿quién pone al aire este programa? ¿Vos? Yo no, ¿vos? Yo tampoco, lo ¿quién? Hace Alejandro Fernández, el joven de por fin, que por fin ha recuperado plenamente esa sonrisa. Esa sonrisa semana que pasada ilumina estaba este muy día abajo. Nublado. Muy abajo, no nos gustó verlo así. Yo me angustié, yo sí, salí yo también, muy angustiado. Yo también, a mí me duró como 24 horas la angustia. Y después me olvidé. Y ahí está Alejandro que pone al aire este programa y que nos lleva ahora a la actualidad científica. De esta cortina, ¿no? Sí, hablando. No lo voy a hacer no. Por un tiempo. Por favor, gracias. Tecnologías bajo sospecha. Titula ¿quién? Matías Alonso en Tecnología Sur Sur. Mi agencia de noticias favoritas. ¿Qué te voy a decir? Tu agencia fetiche. Sí, mi agencia fetiche. Tecnologías bajo sospecha. El proyecto de Monsanto de instalar una planta productora de semillas en Malvinas Argentinas desató una protesta local que cuestiona el modelo agrario vigente. Una especialista aporta algunas claves para entender el conflicto. Atención con el concepto de entender el conflicto. A ver. La resistencia a algunas tecnologías comienza a ser un rasgo recurrente tanto en Argentina como en algunos países de la región. La biotecnología y sobre todo las transgénesis aplicadas a los alimentos es una de ellas. La especialista en conflictos y controversias tecnológicas, Ana María Vara, a quien hemos entrevistado varias veces sí. En La Búsqueda de la Universidad Nacional de San Martín, nos ayuda a comprender, dice el periodista, ¿qué está pasando en Malvinas, Argentina, provincia de Córdoba? Allí un grupo de manifestantes y vecinos están bloqueando las rutas en el ingreso a un predio donde la empresa Monsanto tiene planeado construir una planta productora de semillas de maíz transgénicas que son tratadas con diferentes plaguicidas. La empresa Monsanto anunció la construcción de su planta productora de semillas en Córdoba con una inversión total de $1.600 millones, y tanto el gobierno nacional como el provincial aprobaron la inversión, aunque los vecinos de Malvinas Argentinas no creen que eso vaya a ser bueno para su ciudad. Temen que parte de los 500.000 litros anuales de agroquímicos que Monsanto usará para curar las semillas puedan ser liberados al ambiente con efectos contaminantes. Esta es la razón por la que los vecinos del lugar se encuentran bloqueando los accesos a la construcción de la planta para evitar el ingreso de materiales. Hay un componente de localización o factor NIMBY, explica Varatese, siglas que significan not in my backyard, no en mi patio. Sí, no lo hagas en mi patio. Y agrega, representantes de la industria norteamericana acuñaron esta expresión NIMBY en inglés para ridiculizar esta actitud que, sin embargo, puede ser muy razonable si se piensa que eventualmente puede haber una distribución riesgo-beneficio inequitativa. Por ejemplo, con respecto a un aeropuerto, todos en la ciudad pueden usarlo, todos se benefician, pero todos los vecinos que viven cerca tienen que padecer las molestias y los riesgos asociados. Solo este grupo de vecinos se perjudican. El reclamo gana legitimidad si quienes se oponen a una instalación son precisamente los habitantes del lugar, ¿no? Eso como estrategia de legitimación. Ahora, como estrategia no, ocurre. Son los habitantes del lugar los que se quejan. Sí, sería lo más razonable, además. En el caso de Malvinas Argentina, la empresa Monsanto sostiene que su planta no producirá contaminación y pone como ejemplo su otra instalación en la localidad de Rojas, en provincia de Buenos Aires, donde afirma que nunca hubo una denuncia. Esto es muy curioso, lo de la denuncia. Si nunca hubo una denuncia no quiere decir que no haya problemas. Claro. Sin embargo, este argumento no parece efectivo para los vecinos de Malvinas Argentina. Y tienen razón, vecinos. De acuerdo con sus argumentos, la resistencia a los transgénicos no estaría relacionada directamente con el daño que hayan producido, sino con el daño potencial. Comillas, la tecnología de los transgénicos suscita tanta preocupación casi como la tecnología nuclear. Son las dos tecnologías que tienen mayor percepción de riesgo y las más resistidas en el mundo. Y esto tiene que ver con que se las ve como tecnologías poderosas y por lo tanto riesgosas en términos de modificar organismos vivos de manera que luego no pueden ser contenidos, asegura Vara. Además, en todo conflicto siempre hay partes pujando desde ambos lados. Una semana después de iniciado el acampe, un grupo de personas pertenecientes a la UOCRA, Unión Obrera de Construcción de la República, intentó desalojar a los manifestantes, alegando que estaban interfiriendo con su fuente de trabajo. El bloqueo continuó ya que los vecinos sostienen que no se van a generar más puestos de trabajo en su localidad. Es decir, que el número de puestos no compensaría el riesgo que conlleva la instalación de la planta. A pesar de haber sido reprimidos por la policía provincial a la semana siguiente, con el resultado de un herido y varios presos, el bloqueo fue retomado. Ahora, ¿qué dice Vara? En las asociaciones, en las sociedades industriales avanzadas, como muestra el trabajo del sociólogo alemán Ulrich Beck, recomiendo Sociedad de Riesgo de Ulrich Beck, es muy interesante. La lucha ya no es tanto por la distribución de la riqueza, sino de los riesgos. ¿Quién se va a ver expuesto? ¿A qué riesgo? A partir de estudios realizados en Estados Unidos, se ha comprobado que de manera sistemática las instalaciones contaminantes, industrias contaminantes, depósitos de desechos, terminan siendo localizadas cerca de poblaciones vulnerables, que son justamente aquellas con menor capacidad de resistir. Los movimientos sociales y ONG saben de esto y esto incita más a la resistencia. ¿No? Digamos, hay un ojo puesto en guarda que se aprovechan de ciertas condiciones de vulnerabilidad, entonces voy y pongo el lugar. ¿No? Esto, déjame darte un solo indicador que refuerza. Les recomiendo leer del Le Monde Diplomatique de este mes el artículo que creo que se llama, si mal no recuerdo, Amazon detrás de la pantalla. Es una descripción acerca de cómo trabaja Amazon a nivel mundial. Uno de los rasgos que identifican a Amazon es que los depósitos en donde tienen desde un calzoncillo elastizado hasta un libro, hasta la Ilíada y la Odisea, digamos, hasta, no sé, hasta cualquier libro que se te ocurra, están justamente en lugares alejados de las poblaciones urbanas. Si están en una población urbana, está en una zona de marginalidad en términos de acceso a salud, educación, vivienda. El nivel de ingreso es bajo en la zona y además está muy cerca, obviamente, porque una empresa que transporta, sí, termina transportando cerca de intersecciones de rutas, muy en la periferia de las ciudades. Es deliberado el lugar donde se instalan este tipo de empresas. Y esta no es una, entre comillas, contaminante. Claro. Pero se aprovecha de esta situación de vulnerabilidad y ahí es donde recluta trabajadores que los termina empobreciendo, porque en definitiva en Amazon hay una gran proporción de sus empleados que están absolutamente en negro. Para finalizar, Ana María Vara termina de completar el análisis con una variable regional. En la Argentina y en América Latina vivimos lo que los estudios de los movimientos sociales llaman un ciclo de protesta ambiental. Se da la coocurrencia de múltiples protestas ambientales, lo que facilita el intercambio de información, de recursos materiales y de símbolos para reclamar. En este contexto, cualquier protesta se potencia. Queda por ver si Monsanto podrá continuar con la construcción de su planta productora en Malvinas, Argentina, si decidirá hacerlo en algún otro lugar, y cómo este tipo de episodios afectará de un modo más general al modelo agrario que impera en la Argentina. Claves para entender la situación, pero a la vez son claves para entender por dónde uno quiere que vaya la situación. ¿Sí? Acá estamos hablando de una resistencia pensada, organizada, madura en muchos aspectos. Entonces, no es solo para que uno entienda, que ese es el propósito de la nota, ¿no? Ver más o menos el perfil que propone cada uno, que postula cada uno, pero a la vez está claro que de las organizaciones sociales y ONG hay una clara idea y una clara acción política, ideario político, acerca de lo que significa este tipo de emprendimientos. No tengo más nada para decir. Muy bien. El domingo se cumplieron 22 años de la muerte de Freddie Mercury, y desde acá de La Búsqueda, un pequeño homenaje, vamos a escuchar Queen en lo que resta de la jornada. I Want It All. A ver. con la radio. Con la radio. 98.9. 98.9. FM Ciudad. La semana pasada terminó ayer el segundo encuentro nacional de colectivos de varones en Mendoza, encuentro que se llevó a cabo en Mendoza. Creo que el 12 de noviembre del año pasado se llevó a cabo en el norte del país, si mal no recuerdo. No. Capital. En Conurbano se llevó a cabo el primer encuentro. En la búsqueda hemos tratado el tema vinculado a el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Hemos hablado sobre legalización y despenalización del aborto. Hemos hablado de trata. Hemos hablado de distintos temas vinculados a género. Hemos puesto en evidencia cosas que inclusive muchos de nosotros no sabíamos, como por ejemplo distintas corrientes dentro del feminismo. Una arista que todavía no hemos tomado, digamos, no hemos tocado aquí en la búsqueda, es qué papel juegan los varones en esta construcción de una mirada no hegemónica, contemplativa de la diversidad y sobre todo de los derechos de las mujeres, y qué rol tienen, qué papel tienen precisamente los varones en todo esto. En este sentido, los encuentros nacionales de colectivos de varones tienen, en Argentina surge, como bien dicen a partir de las memorias del encuentro anterior, la idea de reunirse grupos que vienen trabajando acerca del replanteo de la masculinidad hegemónica o modelos hegemónicos sobre masculinidad, en particular en Argentina, impuesta por precisamente un sistema patriarcal. Es interesante que este diálogo entre varones recorra caminos que les son propios a las discusiones que tienen los varones en torno a este tema, por cuanto se encuentran, o lo voy a decir yo, uno se puede encontrar en el lugar de cómo hablar de los derechos de la mujer, cómo hablar del cuerpo de la mujer desde una concepción, una cultura de varón. Hasta Bourdieu trata ese tema en un libro, creo que se denomina La masculinidad. ¿Cómo hablar de la mujer siendo varón? Es todo un tema que intentamos en la búsqueda ponerlo en discusión, tal vez tardíamente, pero bueno, haremos el intento en lo que queda del año y veremos el año que viene. Están con nosotros y nos acompañan durante el programa de hoy, empieza ahora la entrevista pero continúa después, Santiago Barchetta, Juan Gil, ambos son miembros de un colectivo de varones, no sé si llamarlo antipatriarcales porque algunos son antipatriarcales, otros no tienen ese nombre. Bienvenidos y gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Santiago, ¿qué es un colectivo de varones? ¿Por qué reunirse primero en Conurbano el año pasado, ahora en Mendoza? ¿Cuál es el motivo de la reunión? ¿Qué se discute? Bueno, básicamente la idea de juntarnos, digamos, colectivo es por ahí como un nombre bastante amplio. Uh-huh. En realidad acá en San Luis todavía no nos constituimos como colectivo, no hemos encontrado como un nombre al grupo, digamos. Nos mantenemos más en el plano de un grupo que se junta a discutir y a tratar estas temáticas. Y básicamente la idea surge desde una necesidad, digamos, desde los varones, de sentirnos, digamos, como por afuera de los grupos de mujeres que se vienen dando, digamos, entendiendo que son instancias necesarias para las mujeres, para que se discutan temas propios de la mujer, pero también, digamos, generando una instancia que nos permita a los varones reflexionar sobre nuestras masculinidades y reconocernos, digamos, en tanto como partícipes de un sistema que oprime a las mujeres y a las sexualidades disidentes, digamos, identidades que no corresponden con lo que se espera desde el sistema patriarcal, digamos, de la cultura en general. Y también reconocer que nosotros como varones que no adherimos al modelo masculino hegemónico también somos oprimidos, en tanto y en cuanto que como varones no podemos desarrollar nuestra emotividad, nuestros sentimientos, digamos, abiertamente. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, digamos, y una serie de mandatos y de roles que están sobre los hombres y que nos llevan a que en determinadas situaciones de nuestra vida, digamos, tengamos que hacer frente, digamos, a esas situaciones desde papeles que por ahí no queremos cumplir, ¿no? Como ya sea desde lo laboral, desde la familia, digo, desde lo sexual, desde la sexualidad que vamos construyendo, digamos, como que son todos elementos que van constituyendo nuestras subjetividades, digamos, de distintas maneras y que hacen que no respondamos no queremos responder al modelo hegemónico, digamos, que propone el sistema. Hoy leyendo sobre el tema, conversando inclusive en la oficina donde estaba trabajando, me preguntaba si existe un modelo, no quiero jugar con la palabra, con la frase, pero si existe un modelo hegemónico, digamos, si es hegemónico uno puede pensar que es uno, o si existen varias formas culturales de masculinidad que no son todas iguales, que tienen variantes por regiones, por países, o inclusive muy puntuales, ¿no? En ciertas comunidades los varones son de una manera muy particular y en otras los varones son de otra manera. ¿Es un modelo o ustedes trazan como así en el colectivo la discusión es que hay algo que los une a todos pero reconocen que hay diferencias? Sí, por ahí lo digamos, hemos hecho como una búsqueda, estamos como introduciendo lecturas y buscando autores. Esto es un tema que por ahí no está como muy explorado, no hay mucho teorizado al respecto. Entonces, por ahí sí lo que nosotros reconocemos es que existe, digamos, un modelo hegemónico que es el varón blanco burgués, que es sobre el cual, digamos, cargan todos los mandatos y roles que la sociedad pretende. El que toma las decisiones, proveedor. Las responsabilidades, la fuerza, digamos, el coraje, el liderazgo. Son todas esas cuestiones que nos han atravesado como varones a lo largo de nuestra vida, digamos, y que hemos recibido como mandato. Pero después también entendemos que el ser varón no es un ser varón, sino que hay multiplicidad de varones, digamos, de masculinidades, y que hegemónicamente se van constituyendo dependiendo de la cultura de cada región, de cada lugar del mundo, digamos. O sea, si bien existe como un modelo hegemónico, pero hay un montón de variantes y de matices que de alguna manera hace que todos los varones que no se cuestionen, digamos, este tema, que no se planteen este tema, terminen cayendo de alguna manera en ese modelo hegemónico o en esa matriz hegemónica que por ahí es, desde ahí de donde nosotros hablamos, como es una matriz, digamos, que tiene un montón de rasgos que hacen que los varones actúen de determinada manera y bueno, y un poco es romper con esa trama, digamos, con esa matriz de mandatos y de modelos. Santiago, hay una, digamos, cuando uno piensa en la violencia ejercida por el varón sobre la mujer, es como la violencia física y la psicológica suelen ser la que se ve, suele ser tremendamente y desgraciadamente evidente. Pero hay otras formas más sutiles o invisibles, inclusive poco palpables, de violencia. ¿Esto es lo que normalmente se encuadra como micromachismo? Claro. ¿Por qué no lo explican? Sí, en realidad es eso, digamos. Hay un autor español, Bonino, que hizo como una categorización, en realidad hizo como un... es como una sistematización, digamos, de distintas situaciones que él le llama micromachismo, digamos, y que son esas relaciones de poder que son invisibles, digamos, que no son visibles como la violencia de género, digamos, la violencia física, pero sí que tienen que ver por ahí con situaciones cotidianas, digamos, muy micro, que El varón de alguna manera u otra, digamos, termina ejerciendo ese poder por ser varón, digamos, sobre otro varón o sobre una mujer o cualquier otra persona que adhiera a otra identidad, digamos. Te hago una última pregunta ahora porque vamos a seguir con ustedes, vamos a estar durante todo el programa. Ahora viene otra entrevista, pero y quiero tomar una parte de la entrevista que vamos a hacer en breve para seguir desarrollando el tema aquí. Cuando un varón se para frente a la sociedad con este planteo que estás haciendo vos, debe haber como reacciones múltiples. Uh-huh. Es decir, dudas acerca de qué me estás hablando, como una duda genuina, así, de qué me estás hablando, qué es lo que hay que resolver en la masculinidad. Uh-huh. Otra es, bueno, muchachos, ustedes pisaron el pasto, digamos, lo que ustedes tienen dudas es de un montón de cosas, pero, digamos, déjense de embromar, qué es lo que hay que pensar acá. Y otras que deben ser, digamos, decir, bueno, vamos para adelante. ¿Cómo se manejan en una cultura que no debe ser muy amigable con las personas que se replantean algo? Mirá lo que claro. Te digo, ni, sí, ya no, sí. No con este no solo tema. La masculinidad, sí, claro. A una persona, una mujer que milita en el feminismo, enseguida es atacada porque si no es loca, digamos, es hippie, enseguida ya hay una preocupación porque qué le pasa que se salió del molde. Si ya replantearse algo genera un problema. Pero replantearse la masculinidad en una sociedad machista y fascista es complicado. Es complicado. Mirá, en realidad todo esto también es muy nuevo, digamos. Uh-huh. Ha habido como... De hecho, es un tema de discusión al interior del encuentro. Digo, durante 3 días como que se abordó ese tema de cómo interpelamos al resto de varones que no se están cuestionando estos temas, cómo hacemos llegar, digamos, la información y los espacios, cómo abrimos espacio. Y la verdad que las respuestas son múltiples. Digo, hay varones que no se sienten cómodos con su masculinidad, que no se sienten cómodos, entonces en estos espacios encuentran el espacio donde empezar a desandar y a deconstruir su masculinidad, digamos. Y hay varones que sí, que los rechazan de lleno, que no ven el valor del espacio, digamos, y que la respuesta es siempre desde la burla, desde el chiste, digamos, el varón pollerudo, dominado. Sí, por ahí no cayendo como en esos estereotipos machistas, sino más que tienen que ver con lo homofóbico, digamos, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacen en sus espacios? ¿Se tocan el culo, la cola? esas cosas, ese tipo de cosas, digamos, que nosotros intentamos explicárselo y decirle, mirá, este es un espacio donde vos, de última, si no... No entendés muy bien qué se hace acá, vení, plantealo, participá, abrí el espacio, pero es más o menos ese, digamos. Y pensar, sí. Que eso significa renunciar a muchos privilegios que tenemos como varones, por eso es el tema de la homofobia y de las burlas, porque pertenecer a un colectivo de varones que se plantea y se piensa lo que es su masculinidad, implica eso, renunciar a mucha... Es interesante la palabra, con esto vamos a un tema musical y después a la próxima entrevista, pero quédense porque vamos a seguir tratando este tema. Acá hay algo que se pone en juego claramente, Juan habla de renunciar, es decir, acá hay un riesgo, cuando vos te pones a replantear las cosas, corres riesgos, y bueno, siempre es bueno correr riesgos, así que vamos a correr un riesgo. Vamos a escuchar Queen, Killer Queen. In a pretty cabinet, let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Prince Job and Kennedy, at a time of limitation you can't take it. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice, she's a killer queen, gunpowder jealousy, dynamite with a laser beam. To blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, child. forgot she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Who recommended other birds, insatiable and appetite? Wanna try? Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Señor, ¿qué es el chagas? El chagas es una enfermedad parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi, que es un organismo muy chiquitito que se mete dentro de las células y que causa la enfermedad. ¿Y cómo se transmite? La vinchuca es hematófago, o sea, se alimenta de... Lo que acaban de escuchar es un fragmento de Juana y Mateo. Juan y Mateo es un cortometraje de animación de contenido educativo y en particular habla sobre el mal de Chagas, identificación, prevención. Es una realización que se emite por la señal, por canal Paca Paca, y una de sus realizadoras, la que generó los contenidos, es Mariana San Martino, que pertenece al Grupo de Didáctica de las Ciencias en CONICET, en la Universidad Nacional de La Plata, y está con nosotros aquí en La Búsqueda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Hola. Hola, Mariana, ¿me escuchás? Sí, te escucho súper mal. Alejandro, ¿me puedes dar un poco más de retorno? Muy, muy lejos. ¿Ahora? Ahora un poquito mejor. Excelente. Mariana, nosotros acabamos de escuchar, no sé si vos pudiste escuchar, un fragmento de Juana y Mateo. Voy a empezar la entrevista haciendo algo que normalmente no hago, que es adelantar mi opinión. ¿Cómo se supera una realización como Juana y Mateo? ¿Cómo? ¿Cómo se supera una realización de la calidad de Juana y Mateo? ¿Cómo se supera? Sí. ¿Qué pregunta? No sé qué responder, gracias. Bueno, no hay necesidad de responder. Muchas Muchas gracias. Juana y Mateo, para los oyentes es una producción que tiene dos o tres ingredientes que a mí me parecen sumamente relevantes y aprovecho a quien hizo la realización del contenido para consultarle. En primer lugar, Juan y Mateo se plantea desde un lugar de generación y comunicación del conocimiento sobre la enfermedad de Chagas, en donde se desplaza del lugar del experto al científico y se pone a la par del médico, el historiador, al vinchuquero y al albañil. ¿Esto está pensado deliberadamente, Mariana? Sí, 100%. ¿Por qué? Esto tiene, digamos, Juana y Mateo nace en realidad dentro del marco de lo que es mi línea de investigación. Yo soy investigadora de CONICET, que justamente tiende a identificar y revalorizar lo que son las representaciones sobre Chagas de los distintos actores de la sociedad. O sea, para mostrar que no solo tienen cosas para decir al respecto los médicos y los biólogos, sino todo un montón de otros actores, y el hecho de sentarnos en la misma mesa, discutir a la par, poniendo los distintos saberes a la par, es lo que a mi criterio va a ayudar a empezar a encontrar soluciones más acertadas, más duraderas en el tiempo, frente a la problemática del Chagas. Entonces es totalmente deliberado el hecho de que, bueno, que es tan válido, digamos, que en la investigación de Juan y Mateo y en su programa y en las distintas entrevistas es tan válida la voz de los abuelos de Mateo con su conocimiento como campesinos y, la por supuesto, la del historiador. O sea, tampoco se trata de irse al otro extremo del romanticismo, del conocimiento de por fuera de la academia, sino de justamente eso, sentarnos a escucharnos y a dialogar. Hoy conversábamos con una colega acerca de cuando uno hace una interpretación, un análisis de las producciones de otras personas, empieza a establecer como parámetros y preguntas y dice, bueno, fíjate lo que han incorporado acá y acá, y parece que todo estuviera como absolutamente meditado y pensado. Entonces yo le dije, yo le voy a preguntar, por ejemplo, si a la hora de conservar los acentos, la cadencia al hablar y respetar los modismos regionales, esto también es algo que fue deliberadamente pensado por los realizadores. Sí, totalmente. ¿Por qué? Fue porque, bueno, queríamos, o sea, sin ubicar a Juan y Mateo en una localidad con nombre, queríamos un poco darle la riqueza de lo que es el acento que tenemos todos, los que no somos locutores, o sea, sí. El acento de la vida cotidiana, o sea, mostrar esto de cotidianeidad, ¿no? De algo armado para o impostado para lo académico, las cosas dichas en difícil que terminan quedando en un círculo reducido y dentro de una élite que maneja todo un montón de conocimientos que muchas veces no se condicen con lo que es la vida cotidiana de la gente, y eso se refleja en la misma manera de hablar. Está bien. Eso queríamos respetar y revalorizar también con Juan y Mateo. Y al respecto también te cuento algo que tiene que ver con la realización de Juan y Mateo. Las entrevistas no fueron previamente guionadas, sino que al revés. Hicimos estaba guionado lo que era la relación entre ellos, eso primero que pasa cuando Mateo llega a la casa de Juana y lo que pasa cuando se despiden, pero en sí el contenido de la entrevista se guionó después de hacer las entrevistas. Los entrevistados son personas reales. El vinchuquero es vinchuquero en la vida real, el albañil es constructor de casas de barro y otros materiales alternativos en la vida real, y así con cada uno de los personajes. Y eso, junto con sus tonadas, digamos, le da la naturalidad, y yo creo que le da esto que es tan bienvenido en quienes ven Juana y Mateo sin conocer todo este detrás de escena. Exactamente. O sea, las entrevistas se hicieron primero sin estar muy pautadas, más que conversar y llevar un poco a abordar temas específicos, el perfil de cada uno, y después de eso, digamos, entrevistas de media hora, 40 minutos, se hizo el recorte, lo cual fue un súper desafío, porque fíjate que son tres o cuatro frases nomás lo que ha quedado, y ahí, recién ahí se guionó. Mariana, te habla Ramiro. Desde la producción, te consulto, ¿cuánto cuesta hacer Juana y Mateo? ¿Cuánto costó y quién lo financió? ¿Todo CONICET o cómo es una coproducción de CONICET Documental y Paca Paca? Bien. Mitad y mitad. Y yo, que no manejé mucho eso, si te dijera una cifra, te miento. Lo que sé es que no es barato. Porque yo, digamos, mi rol, digamos, la idea original es mía, las entrevistas las hice yo, los contenidos los revisé y fui un poco la supervisión de todo el proyecto, pero en lo que a mí respecto, sí. Yo lo consideré dentro de mis incumbencias de investigadora. Yo no quise, digamos, por eso el tema presupuestos y gastos se manejaron entre el Birque, animaciones, que son el grupo de personas que llevó a cabo la realización maravillosa, ellos están en Córdoba, y el trato, digamos, y las cuestiones de dinero se manejaron entre, por eso, el Birque Animaciones, que hicieron su presupuesto, y Conicet Documental y Pacapaca, que pusieron el dinero. Bien. ¿Por qué se eligió esa técnica, el stop motion? ¿O tiene que ver con la propuesta que hizo esta productora cordobesa? Mira, la historia, o sea, la... Es una historia un poco rara de casualidades que yo un día viendo, no sé cómo, un videoclip de Arbolito, que tiene esta técnica, el video de la costumbre, que está hecho con stop motion. Yo venía trabajando en el tema Chagas desde hacía tiempo y viendo la necesidad urgente de hacer un material actualizado y atractivo, pensando para niños, pero que sirva para distintas edades y distintos contextos. Y con eso en la cabeza llegó ese video a mis manos, no sé cómo, y dije, tiene que ser esto, o sea, es hermoso, llega a la gente, no sé, de otra forma, o sea, no, también son lindos, un lindo dibujito animado es lindo, y llega un montón, y otras técnicas también, pero fue algo que, no sé, en mi cabeza lo prioricé desde un principio, y cuando di con la gente del Birque, en concreto con Juan Manuel Costa, que es el director del Birque, que había hecho la fotografía del video de Arbolito, no sé cómo di con su nombre, buscando en internet esas cosas que uno va entretejiendo y llega a algún lugar. Bueno, el Birque Animaciones, su especialidad y sus trabajos fuertes son en stop motion, y con ellos empezamos a trabajar en el proyecto antes de saber si se iba a poder llevar a cabo. Yo le pregunté, le dije, quiero hacer algo sobre Chagas, no tengo un peso, ¿quieren pensar conmigo? Y se entusiasmaron, se recomprometieron. Yo creo que la riqueza y lo lindo que es Juan y Mateo también refleja el compromiso de todos los que estuvieron involucrados. Y bueno, y una vez que tuvimos el proyecto listo, lo empezamos a mover. Confesar que rebotó en un par de lugares y finalmente cayó en manos de quien tenía que caer, digamos. Para mí es como el cierre ideal. Que haya sido una coproducción con ICET Documental Pacapaca, que se esté proyectando por Pacapaca también. Mariana, un espacio, un lugar ahí de Juana y Mateo es precisamente Juana. Obviamente esta es una interpretación que hace uno. Juana es mujer, o al menos se la ve así, como mujer, ¿no? Es una mujer, es una niña que tiene una alta capacidad de decisión. Juana es la que lleva la voz cantante, es como que conduce a Mateo o ayuda a Mateo y le indica, vamos a hacer tal cosa, hoy nos toca hacer tal otra, hoy vamos a hacer la encuesta tal, vamos a entrevistar a tal y cual persona. Mateo tiene un lugar muy interesante, es un niño tímido, se le nota que está ahí enamorado secretamente de Juana. Así que hay una propuesta de relación hetero, por decirlo de algún lado, pero de alguna manera, pero con una Juana muy fuerte, con una presencia muy firme. ¿También es deliberado? Y eso, bueno, fue deliberado un poco, digamos, ahí es donde más intervinieron en lo que es lo por fuera del silo de Chagas, digamos, el tema de la historia, es donde más intervinieron, bueno, la creatividad, más intervino la creatividad de los guionistas del Birque, y muchos aportes muy interesantes, tanto de la gente con ICET Documental como de Pacapaca, cuando se incorporaron, tuvieron que ver con reforzar estas personalidades de ellos y este vínculo, y bueno, sí, digamos, hay cosas pensadas, era pensado y deliberado que fueran niños quienes lo llevaran a cabo, pero niños actuando de niños, ¿no? Niños sí. haciéndose los grandes. Bien, es una o haciendo cosas irrealizables, digamos, si vos te fijas, podría ser realidad, digamos. Uh-huh. Y bueno, las personalidades de cada uno fueron apareciendo a medida que avanzábamos en el guión de la historia y quedó así, esta Juana así tan fuerte y Mateo tan enamorado. Uh-huh. Mariana, para sí. finalizar, esta semana vas a estar aquí en San Luis. Sí. ¿Quién te invita? ¿Cómo venís? ¿Y de qué se trata? Me invitan y la actividad la organiza el CCT de CONICET de San Luis. Uh-huh. En el marco de las actividades que se están haciendo por los 55 años de sí. CONICET en distintos lugares del país, uh-huh. Lo que se ha organizado son dos jornadas que se llaman Hablemos de Chagas en San Luis. Bien. El 28 y 29 de noviembre, o sea, este jueves y viernes. Uh-huh. El lugar, acá estoy leyendo, sí, es el Instituto de Matemática Aplicada. Sí. Uh-huh. ¿Hola? Sí, el Instituto de Matemática Aplicada, acá en Ejército de los Andes, 950. Sí. Me dijeron Italia 1556. Sí, se entra por atrás, es cierto. Ah, bueno, sí, bueno, no tengo cierto. Idea. Sí. Y se van a realizar, digamos, dos, desde el jueves 28 a las 16 horas va a estar para visitar la muestra de Juana y Mateo, o sea, uh-huh. algunas maquetas, algunos muñequitos uh-huh. y objetos que tienen que ver con el arte de Juana y Mateo. Sí. Es súper interesante también ver un poco el detrás de escena. Sí, por supuesto. Los tamaños uh-huh. reales, de qué están hechos, las ropitas, es uh-huh. algo que le agrega un plus, uh-huh. Que uno después lo mira a Juan y Mateo con otros ojos también. Uh-huh. Entonces va a estar la exposición los dos días, desde el jueves a las 16 hasta el viernes a las 13 la muestra. Bien. Y el jueves a las 16 y el viernes a las 9:30 va a haber actividades para escuelas. Bien. Que vamos a proyectar toda la serie uh-huh. y realizar una charla interactiva, digamos, intercalando los distintos capítulos de Juan y Mateo. Uh-huh. Y el jueves a las 19 horas, en ese lugar, va a haber una actividad ya para público general y público interesado, adultos interesados en el tema, sobre estrategias de comunicación, educación y Chagas. Uh-huh. Va a hablar Cristian Cano, del Ministerio de Salud de la provincia, uh-huh. Ana Brigada y Noemí Rodríguez, así que son es. De la universidad. Sí, y los yo. Colegas, sí. Muy bien. Y bueno, vamos a proyectar Juan y Mateo también ahí a las 19 horas y, bueno, dar nuestros distintos puntos de vista con un excelente. Espacio para intercambiar opiniones. Y bueno, entonces nos estaremos viendo jueves y viernes por aquí, por San Luis. Te agradecemos muchísimo que te hayas prestado para contarle a nuestros oyentes de qué se trata Juan y Mateo. Bueno, no, yo encantada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Mariana San Martino, no sé, yo estoy enamorado de Juan y Mateo, me encanta. Es un gran trabajo. Algo que nos faltó decir, no le habla a los chicos como si fuesen tontos, no les grita todo el tiempo, tiene una cadencia fundamental para que el niño entienda, la cantidad de datos que se tiran, no se tira un colectivo de datos encima. Sí, sí, sí, es muy interesante. Yo digo que vamos a un pequeño separador y seguimos con nuestros invitados para retomar este tema precisamente de Juana y Mateo. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Seguimos aquí en La Búsqueda con Santiago Archeta y Juan Gil. Ya los dejamos, sí, muchachos, ya, porque ya, ¿no? ¿Se quieren quedar? Sí. No sé si escuchaban recién, en el personaje de los personajes de Juana y Mateo. Juana es como, no sé si la palabra correcta es fuerte. Pero tiene un papel protagónico en términos de que pone en discusión el tema, las entrevistas que se van a hacer, es la que decide, la que tiene como el guión en la cabeza, uh-huh. lo cual justamente rompe con un estereotipo de el varón, el líder, con capacidad de decisión, y ¿cómo lo ven? Bien, Claro, sí, sí, es un buen, claro, por lo menos es un buen ejercicio. Por ahí, en torno a esta temática, por ahí la lectura que muchas veces también hacemos es que, más allá, digo, del varón, mujer, uh-huh. Por ahí también se trata de roles. Hay Bien. Roles que se cumplen uh-huh. más allá del género, al que vos uh-huh. te sientas, digamos, desde donde vos te autopercibas. No sé, de esa manera, digo, puede haber una mujer que cumpla formidablemente un rol que está más asociado a lo masculino y que posiblemente lo haga mejor que un varón. Uh-huh. Entonces, no necesariamente tiene que ver ni con la biología, sino que, digamos, el patriarcado por ahí va más allá, digamos, de los cuerpos. Uh-huh. Y por ahí es eso, es más una construcción social que tiene que ver con roles que muchas veces, digamos, puede haber una mujer que no necesariamente sea la oprimida. Está bien. Pero sí utilice los mismos mecanismos, digamos, que tienen que ver con el patriarcado para oprimir, digamos, a otras mujeres o a otro varón también. En esta búsqueda que ustedes hacen, no solo de bibliografía, sino de teoría, en la construcción de una teoría, porque esto a veces cuesta asimilarlo. Hay disciplinas, hay temas que se construye teoría, y se construye a veces desde la acción, desde el error, desde la exploración, como se construyó un montón de teoría de cosas que hoy damos por sentadas y conocemos así, las damos por asumidas y como que fueron muy simples y no lo fueron. Uh-huh. En este recorrido, me imagino que un tema, o pregunto si es un tema de discusión, ¿cómo está instalado esta discusión a nivel de las gestiones a nivel político? Me refiero, por ejemplo, un análisis de los comportamientos y las conductas que hay al interior de un municipio, uh-huh. ¿no? Cómo se organizan y cómo hacia el interior se trabaja en estos temas entre sus empleados. O por caso, lo que ocurre, no sé, pensemos en una legislatura, o simplemente en el comercio. Claro. ¿No? Sí, sí. ¿Qué roles juegan? ¿Quiénes? ¿Lo tienen incorporado? ¿Esto lo han discutido? ¿Es motivo de discusión? Mirá, por ahí, desde la teoría en la que partimos nosotros, digo teoría y son dos o tres referencias bibliográficas uh-huh. porque no hay mucho más del tema. Después el laburo que por ahí hacemos nosotros tiene que ver más que ver con lo vivencial, con Bien. La experiencia, uh-huh. laburar desde nuestra biografía, uh-huh. desde nuestro recorrido. Esto es muy interesante. Y después, digo, no hay evidentemente un caso de políticas públicas que ataquen, digo, ni siquiera hay una política pública que vaya en contra de la violencia machista. Son casos contados en el país, en el mundo, que vayan en contra de eso. Uh-huh. Capaz que pueda haber alguna campaña publicitaria o algo de eso, pero no hay demasiado. Es como un tema que es muy nuevo, digamos. Teóricamente sí se viene laburando, capaz, hace 15, 20 años, pero en un plano muy académico, uh-huh. y recién ahora se está dando como esta apertura hacia más lo social, digamos, más Bien. Hacia el movimiento social, hacia uh-huh. las bases. Digo, hay experiencia en Argentina, en el encuentro nos tuvimos la posibilidad de reunirnos con compañeros de Chile, uh-huh. que a su vez ya habían realizado un encuentro el mes pasado con compañeros de Ecuador, de El Salvador, de distintas uh-huh. partes uh-huh. del mundo. En el País Vasco, en España, también hay como un recorrido en torno a la construcción de masculinidades, pero todavía el tema de las estructuras, digamos, institucionales, por decirlo de alguna manera, no hay un laburo hecho con respecto a eso. Santiago, Juan, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amables. Déjame, antes, sé que nos tenemos que ir, pero déjame decir una cosa. Cuando dice no hay, o es incipiente, o no hay mucha bibliografía, o es como que aun cuando esté en el campo académico, son algunos grupos, algunos investigadores que se dedican al tema. Lo hemos hablado en la búsqueda. Esto de que hay dos bibliotecas sobre algún tema, ¿no? Es decir, pro transgénico, contra lo transgénico, una literatura en donde supuestamente uno podría decir, pero no hay una problemática vinculada al machismo. Sí, la hay, pero ¿dónde está la investigación? ¿Por qué no se investigan esos temas? Estas bibliotecas que están desbalanceadas. Siempre hay una biblioteca que tiene más información que la otra. Eso no es casual. No digo que sea necesariamente a propósito, sino que con el tiempo se consolida y una biblioteca recibe aportes, volúmenes e investigadores que están dispuestos a arriesgar su todo su capital real y simbólico para hacer una biblioteca más amplia y más grande en ese lado y no quiere poner los pies en el otro plato. Es decir, esto tampoco es gratuito, es decir, esto tiene un costo. Generar hemos hablado de la ciencia no hecha. Exactamente, de la ciencia no hecha. Y rescato esto de construir a partir de lo vivencial, el relato de lo vivido, la tradición oral, es decir, lo que tienen para decir las personas y no lo que tienen para decir las personas después de que alguien los interpela e interviene como investigador, como moderando en la pregunta que a la vez es moderar en la respuesta. Sí, déjame agregar algo muy cortito también, digo, no es solo el diálogo de la palabra, sino el diálogo de los cuerpos. Está bien. Como que nosotros también laburamos mucho lo vivencial desde el cuerpo, desde el contacto físico. Ese es un diálogo que también tiene mucho contenido y que es un también tenemos que aprender a descifrarlo y a decodificarlo y aprendemos desde ahí también, digamos. Nos tenemos que ir, muchas gracias a los dos. Nos Ramiro, vamos escuchando Queen. Nos están echando, sí, le agradecemos a Mariana, le agradecemos a los chicos, a todos los que estuvieron Alejandro, detrás. Perdón, disculpame. Se borró la sonrisa. Perdón. Sí, se borró la sonrisa. Don't stop me now, Queen. Chao. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Time. Don't stop me now. If you wanna have a good time.